hacerte esa mágica mirada. Desde el día de mi luz, tus ojos guían mi esperanza. Solo sabes dar sin esperar nada. Cómo devolverte esas noches inundadas con tus lágrimas pidiendo que la Virgen me cuidara. Madre, soy tan solo el reflejo de tu vida. ¿Cómo devolverte esas noches inundadas con tus lágrimas pidiendo que la Virgen me cuidara? Madre, soy tan solo el reflejo de tu vida. Yeah.